uno se pregunta enseguida, ¿qué va a pasar con estas eras? ¿Cómo va a ser el futuro? Teníamos una era bien determinada, en un periodo de años de carbón, otra era del petróleo que no se ha abandonado, pero está en crisis. ¿Qué será la próxima era? Bueno, la mayoría de los analistas consideran que va a haber una era mixta de energías, que no va a ser una energía hegemónica y preponderante como fue el carbón y el petróleo, sino que van a ser un conjunto de energía. En estas energías son algunas energías viejas que se renuevan, esto es lo más curioso. Entonces aparece la energía eólica, que es antiquísima, los barcos veleros, los molinos, aparece la energía solar, ahora convirtiéndose en electricidad, antes era para secaderos, para la industria, etcétera. Tenemos el agrocombustible, famoso tema del sangre combustible, que lo presentan también como una energía renovable, que lo es, pero una energía no convencional y nueva. No convencional no es tanto. Por ejemplo, cuando el ingeniero Diesel en Alemania descubre o inventa los motores diésel de explosión interna, lo hace a través de agrocarburantes en Alemania. O sea que la utilización del etanol o del agrodiesel, etcétera, etcétera, no son inventos de ahora. Se conocían, pero frente a la crisis del petróleo vuelven a tener importancia. Lo nuevo es el hidrógeno, es el desarrollo del hidrógeno, separar del átomo de agua H2O, separar el hidrógeno del oxígeno, con este hidrógeno usarlo como carburante. Bueno, estas son un poco la historia de las distintas energías renovables y no renovables del mundo.